déjame en paz. Ya no quiero que vengas más. He comprobado que hago mal, creyendo que me puedes amar. Solo me usas, de mi amor abusas, y tu juguete no quiero ser más. Finges amarme, finges quererme, para de eso probé. Quiero que me dé de...